vas a abandonar. Piénsalo bien si me vas a dejar. Veces tuve que decir que yo a tu lado no podría vivir.